Sí, estamos ahora en comunicación con Pablo. Pablo, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas. Bueno, te llamamos, estamos un poco entrando un poco en el tema que, bueno, llevan ya un tiempo de conflicto y queríamos preguntarle en qué situación se encuentran en este momento. Bueno, nosotros ya desde la semana pasada se levantó la medida de fuerza por decisión del secretario general de la UTA, o sea, nosotros pertenecemos a la provincia de Catamarca, excepcional Rioja Catamarca, como te decía, por orden de él, por decisión de él, se adoptó por levantar la medida, sin ningún acuerdo concreto. Mariana te saluda, Pablo, ¿cómo estás? Queríamos saber en cuanto a los porque ahora ha vuelto el servicio a funcionar y demás, no sabemos en qué también términos, pero más allá de esta vuelta al trabajo, es los 20 despidos que han quedado en el camino y esta decisión también arbitraria, al no haber un consenso con ustedes, que han sido los que han estado poniendo el cuerpo y que han sido las personas también que han estado sin goce de sueldo y en esa situación tan desgastante como no saber la incertidumbre en cuanto a tu fuente laboral. Bueno, sí, así también como lo decís vos, o sea, se levantó la medida sin ninguna solución para nosotros, quedamos con 17 compañeros afuera, sin ninguna solución, los colectivos están andando no en su totalidad por el tema de las vacaciones y demás, también por algunas cuestiones internas ahí, con problemas mecánicos en algunos casos, pero sí, con esa incertidumbre de volver a trabajar, con ese desgano por todo lo que se fue dando, sin estabilidad laboral, pero bueno, una situación bastante bastante complicada, ya que el día de ayer hubo un despido más, de la cual fue mi papá es compañero mío de trabajo, por persecuciones hacia mí, bueno, repercutió en él y en todos los compañeros, todos los problemas que se viene generando con esta empresa. Lo digo por mí porque son gente que piensa distinto, gente que piensa como corresponde, o sea, lo que sea que vino reclamando desde un primer momento fue algo que nos correspondía por ley, nunca se pidió nada que no esté basado en la misma, pero bueno, la persecución laboral, la persecución sindical generó los despidos de los compañeros, como así también el de mi papá, gente que tiene legajos intachables. La verdad que ya esto ya no da para más, y lo más triste de todo que las autoridades correspondientes y de turno no están tomando las cosas muy en serio como tiene que ser. Bien, Pablo, te hago una consulta más. En cuanto a las deudas que tenían sobre sus salarios y que por eso también se estaba haciendo la medida de fuerza, ¿en qué situación está la empresa en cuanto a eso? O sea, ¿se les pagó, se les sigue debiendo? Y de cara a estos 17 despidos que hay, ¿cómo planean, cuál es el plan de lucha? O sea, ¿van a seguir realizando marchas? ¿Cuál es el plan? En realidad, déjame aclarar el tema de la medida de fuerza, no fue por el tema salarial, sino por un vaciamiento y por las cargas sociales que la empresa estaba deudando. Bien. Cargas sociales, cuando hablamos de cargas sociales, para muchos por ahí que no deben saber, hablamos de obra social, de aporte jubilatorio, de ART, como así también el seguro de los pasajeros, que es lo que entraría en las cargas sociales. Bien. Y el vaciamiento, de la cual la empresa se llevó 12 colectivos automáticos que son con aire y para discapacidad, se los llevó así, de una, con la excusa de que los llevaban a hacer un mantenimiento, de la cual nosotros sabemos que no es así, ellos dicen que por un tema de garantía los llevaban a los colectivos, de las cuales nosotros hicimos ciertas presentaciones tanto en Secretaría de Trabajo como en el mismo municipio para que nos aclararan de cómo, de por qué se estaban llevando los vehículos, ya que la empresa se va en mediados de junio. Entonces, a esa incertidumbre más los que aportaba la empresa con dichos y demás cosas, fue generando todo estas confusiones o este malentendido, que supuestamente ellos dicen que es un malentendido, que no es así, ¿no? Bien. Todas estas dudas que nosotros fuimos generando. Entonces, bueno, a raíz de eso, nosotros, como te decía, hicimos todas las presentaciones correspondientes, de la cual optamos por ir a la media de fuerza para que nos garantice nuestra estabilidad laboral, como así también el pago de las cargas sociales que venían adeudando desde el mes de agosto, de octubre, de la cual nosotros tenemos ya denuncia hecha en el AFIP, de que sí, que es verdad que la empresa desde medio de octubre no viene haciendo el pago de las cargas sociales. Pero bueno, sí, vamos a seguir con el plan de lucha. Tuvimos ahí un par de reuniones con los dueños para ver cómo podíamos revertir esta situación. Se podía revertir en su momento, pero con la cabeza de los dos delegados. O sea, nosotros, es decir, se van los delegados, yo se incorpora al resto de la gente. No sé, yo me pregunto, por ahí digo, tan mal se habrán hecho las cosas. El defender los derechos de los trabajadores significa una molestia para el empresario o para la misma sociedad por ahí también, porque hay mucha gente que por ahí cree que nosotros como delegados defendemos, tratamos de cobrar más, de buscar mejores bienestar, cuando no es así, simplemente se reclamó la estabilidad laboral y, como te decía, el tema de las cargas sociales. Y sí, vamos a seguir con la lucha, vamos a seguir con las movilizaciones. Si Dios quiere, mañana a las 19 horas tenemos una movilización en Plaza 25 de Mayo. Y sí, vamos a seguir con este plan de lucha, porque creo que fue injusto los despidos. Despidos porque, como decías vos recién, en forma arbitraria. Despidos que tuvieron compañeros de vacaciones. También fueron despedidos con causas inventadas. Tenemos compañeros que no estuvieron en la provincia y también fueron despedidos. En fin, todo un tema. Sí. De lo que vos nos estás relatando ante las presentaciones a la municipalidad y después cuando ustedes ya toman la medida de fuerza del bloqueo y el paro, la municipalidad fue uno de los actores más ausentes dentro del escenario y dentro de los medios o la información que circulaba era que la municipalidad, que es quien contrata a esta empresa privada, es una de las voces menos se oye, ¿no? O sea, entendemos que es a propósito, la municipalidad no se quiere posicionar sobre esto, y más aún ahora que la empresa también anuncia que a mediados de este año, si no antes, se estaría retirando la provincia. En este modo, digamos, clásico de Argentina, ¿no?, donde se junta la patronal, la municipalidad y el Ministerio de Trabajo, ustedes tuvieron ese tipo de reuniones, que el Estado, digamos, ¿qué rol está jugando en este momento? Y bueno, yo sinceramente creo que de puro conocimiento de cómo está el municipio hoy en día, de que tiene problemas financieros, en su momento sí, el municipio trató de mediar entre las partes, pero lamentablemente la gente está en esa postura y creo que está en todo su derecho, ¿no? Son los dueños de la empresa y es como ellos dijeron, ni el municipio, ni el gobierno, ni nadie nos va a decir a nosotros cómo tenemos que manejar una empresa y qué es lo que tenemos que hacer con nuestra empresa. Sí, igual de todas maneras tienen un contrato firmado que tienen que garantizar ciertas garantías y mucho más aún toda esa plata que no depositan para sus jubilaciones e incluso para los mismos personas que viajan en el colectivo, un seguro de vida es algo que es totalmente ilegal y fuera de norma, digamos. En realidad se podría hasta llevar preso a estas personas por falta de contrato, claro, y no garantizar, claro, la seguridad de los pasajeros, ¿no? Exactamente, casualmente nosotros manteníamos esa postura, de la cual las cargas sociales están impagas, llevamos prueba y todo lo demás, pero los dueños dicen que está todo en regla, el municipio que está todo en regla, pero llevamos prueba, ¿entendés? O sea, llevamos lo que es el lo que se baja del sistema, del AFIP, más la denuncia que se hizo, de las denuncias que se hicieron. O sea, ya está denunciado, sí está el tema de las cargas sociales impagas, de la cual también tenemos, sumado a eso, los comprobantes de las obras sociales, que los compañeros se van a asistir y si se encuentran que está impaga. En esta situación de donde la burocracia destraba el conflicto más a favor de la patronal que de los trabajadores, ¿ustedes cómo están pensando retomar, digamos, además de la marcha de mañana, qué tiempo tienen, digamos, de esta especie de conciliación obligatoria que a la que están acatando? En realidad no se dictó ninguna conciliación, simplemente es una especie de conciliación, por eso digo. Se levantó la medida, pues, como te decía, por orden del secretario general, ya que la secretaría lo dictaminó ilegal al paro, pero ahí es donde entra toda esta confusión. Nosotros estuvimos reunidos con el secretario general y acá no se hace nada sin que esté avalado por él. O sea, más allá de que por ahí, por formalmente, con el tema de las notas que se presentan, siempre por ahí hay que dar un plazo mínimo de 5 días, hacer presentaciones, dejar por escrito y aclarar de cómo van a ser las medidas de fuerza, de dejar un servicio, una guardia mínima, porque estamos hablando de transporte, un servicio esencial. Sí. Todo este tipo de cuestiones nosotros las planteamos con el secretario general. Acá nada se hace por fuera de él. Sí. Entonces, ¿qué pasó? De que él nos dijo, sí, muchachos, métalen para adelante, se está hablando de las cargas sociales, se está hablando de cosas que les descuentan a ustedes y no están siendo pagadas. O sea, es todo legal, como él lo decía. Bueno, resulta que vino, levantó la medida de fuerza y nos dejó con 15 compañeros. Y creo que el plan de lucha de ahora en más, ya al estar complicado tanto en secretaría, el mismo municipio y ahora sumado el gremio, y yo creería que el único plan de lucha es acá manifestarnos, que la sociedad participe y involucrarla también en todo este reclamo, porque también son ellos los que también se ven perjudicados más allá de nosotros, ¿no? No, desde Radio Voces les invitamos a acercarse acá a los micrófonos cuando ustedes lo requieran. Además de las llamadas que le hemos realizado en algunas oportunidades, y eso también como un aporte, digamos, a ese llamado a la conciencia de que ustedes hablan a la sociedad. Y bueno, esperamos sinceramente que cuando vayan a trabajar alguna de estas mañanas no se encuentren sin colectivos en la punta de línea, porque sabemos que ustedes también están especulando qué es lo que puede pasar. Y bueno, eso, tienen los micrófonos abiertos para cualquier momento quieran intervenir en la radio. Bueno, muchísimas gracias y bueno, un abrazo ahí para todos. Bueno, un abrazo y mañana estaremos ahí acompañándolos también en la marcha, que se junta con la marcha de Romina Ríos, así que vamos a estar ahí presentes. Bueno, sí, invitarlos también para el día de mañana y bueno, como les digo, gracias por el espacio y bueno, un abrazo para todos. Un abrazo. Seguimos en contacto. Luego.